Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, estamos en un programa más de Morras Chambeando. Yo soy Luna y el día de hoy tenemos la lectura del País Bajo Mi Piel en la voz de Isabela González, a quien le agradecemos mucho que nos haya propuesto esta lectura y que también nos haya prestado su voz para darle vida a esta emisión del Morras. Y también tenemos a una invitada, ella se llama Mar, y bueno, la dejo que se presente, pero justo también un poco pensábamos este programa como una noche de música punk, de morras, y pues Mar es música y pues ella sabe como un montón sobre este género. Entonces pues a lo largo del programa vamos a estar platicando, ella nos va a contar como un poco sobre la historia de las mujeres en el punk, y también vamos a estar como platicando, ¿no?, sobre otras cosas que conciernen también al tema de la lectura, que ya Isabela también más adelante la va a presentar. Y pues le paso el micro a Mar. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy chido. Me presento, yo soy Mar Boraz, soy música y historiadora, también estudio historia y actualmente trabajo mi tema de tesis acerca de la historia de la música, o más bien acerca de la historia de las mujeres en la música. Entonces, el día de hoy vengo a hablarles un poquito de la historia de las morras en el punk, ¿no? Como saben, las mujeres pues es un grupo social que ha sido de alguna u otra forma invisibilizado, ¿no?, en la historia oficial, por así decirlo, o en los tipos de historia, ¿no?, que hay actualmente. Apenas a partir del año del 68 es donde pues como con más fuerza empieza a cobrar mucha potencia la corriente de la historia de las mujeres. Entonces, pues dentro de esta corriente tenemos lo que es la historia de las mujeres en la música, porque las mujeres siempre han hecho música, solamente que pues no se ha hablado de ellas, ¿no? Evidentemente por el sistema, ¿no?, patriarcal, y pues porque no conviene de alguna u otra forma. Entonces, actualmente hay un movimiento súper fuerte, las morras están haciendo música, repito, siempre lo han hecho, pero pues actualmente, pues igual con la cuestión de la tecnología y pues como todas estas nuevas formas también que tenemos como de crear y producir, es un poco más sencillo que nosotras podamos, por ejemplo, que se dio mucho en el punk, en el movimiento de las mujeres en el punk, reunirnos con nuestras amigas, ¿no?, hablar sobre lo que está pasando, sobre cómo nos sentimos, hacer música, grabarla en nuestra compu y publicarla en nuestras redes, ¿no? Es como una forma pues más autogestiva como de llevar la situación, pero no siempre fue así. Entonces, un poco hoy vamos a hablar pues de las mujeres en el punk, porque de alguna u otra forma el movimiento punk fue un parteaguas, no solo pues como ideológicamente, sino también pues en la cuestión musical, y de alguna u otra forma también fue un movimiento que le dio pues como más visibilidad a lo que estaban haciendo las mujeres en la música, ¿no? O sea, como sabemos, el movimiento punk surge a partir de los años 70, ¿no? Es una respuesta a un contexto bastante difícil, ¿no? Mundialmente había una depresión económica, tenemos un aumento del desempleo, había mucha deserción escolar, y justo a la par como del movimiento punk también estaba en super auge el movimiento hippie, que tenía más una propuesta distinta, ¿no?, a partir o a través del amor y la paz y un optimismo ante la realidad, ¿no? Planteaba un poco más eso. Entonces los punks dijeron, pues no, nosotros pues no concordamos con esa forma de ver la vida, nosotros pues tenemos como o queremos reflejar cierta insatisfacción ante pues lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos como de alguna otra forma un rechazo hacia el mundo tal y como está, y pues así va surgiendo el movimiento punk, que de alguna otra forma es sinónimo en un inicio de basura o escoria, ¿no? Entonces, pues a través como de este significado, esto se va como se va a ir viendo en la música. Vamos a tener música que es sencilla, es corta, es directa, 3 acordes máximo, pero con mensajes así concisos de crítica social, ¿no? Y dentro de esto, pues vamos a ver igual a mujeres haciendo música. Y pues ahorita vamos a poner justo como una canción de una de las primeras bandas, ¿no? Que igual se colocaron como dentro de toda esta escena de punk y empezaron a visibilizar a las mujeres dentro de este género. Sí, como pueden ver, pues el programa va a estar muy chido, va a haber música muy chida. Y también un poco lo que se me estaba pasando es que Isa también nos pasó unas rolas para acompañar su lectura. Entonces el programa va a estar un poco, sí vamos a tener esta selección de música de mar que es de punk, y también vamos a estar pasando las rolas que Isa nos propuso. Entonces ahorita volvemos, seguimos con Mar para hablar sobre todo esto que implican las mujeres en el punk, su presencia, todo el mensaje, y regresamos. Thank you. bueno, ya estamos de vuelta otra vez acá en el Morras. Entonces vamos a continuar con la voz de Mar, a ver qué más nos puede contar sobre este tema, ¿no?, que trajimos esta noche. Mar. Pues seguimos igual hablando acerca del movimiento punk un poco más de forma general y nos vamos a ir como especializando más en el tema de las mujeres, ¿vale? Entonces teníamos que el punk, la propuesta musical no era técnicamente compleja en un inicio. O sea, eran tres acordes y un mensaje, lo importante era lo que había que decir, ¿no? Y que la música de alguna u otra forma transmitiera esas características, pues, de lo que era el movimiento punk, que es sucio, mal hecho, ¿no? Que es como la realidad. Había como, por una parte, un planteamiento de que no había futuro, ¿no? Ante lo que estaba sucediendo, ante el capitalismo, ¿no? Voraz, por así decirlo. Entonces, lo que planteaban era como, lo que importa es el mensaje, ¿no? Entonces, pues, dentro como de todo este movimiento había morras. Y entonces ellas se cuestionaron, si están en contra del sistema y todas sus opresiones, ¿por qué no están contra? ¿O por qué no hay como un interés, ¿no?, también de hablar sobre la opresión patriarcal, sobre el machismo, sobre la misoginia, sobre la violencia, sobre la situación de las mujeres, ¿no?, en el mundo, que es un grupo social que históricamente pues ha sido vulnerado y ha sido violentado. Entonces, tenemos por acá que una de las frases más conmemorativas del punk, o como su lema, es el de hazlo tú mismo, ¿no? Entonces las mujeres llegan y se apropian de este lema y dicen hazlo tú misma. Si ellos no quieren que nosotras estemos en los conciertos o que de alguna otra forma no podamos expresar lo que tenemos que decir, pues entonces nosotras lo vamos a hacer, ¿no? ¿A través de cómo? Pues de la autogestión, ¿no? O sea, parte del movimiento punk toma mucho de la ideología anarquista, ¿no? Y de todo, pues, como los presupuestos, ¿no?, que tiene el anarquismo históricamente. Entonces, uno de ellos es la autogestión. Lo que las morras empezaron a hacer es a crear algo para cambiar entonces también su realidad, ¿no?, como mujeres, ¿no? Entonces, había como, justo dentro de este movimiento punk, como la parte de los que pues era como no hay futuro, como estamos en contra como de todo, y pues igual muchas drogas, mucho alcohol, etcétera, pero dentro de también de este movimiento punk estuvo otra línea, ¿no?, que era como no, vamos a hacer algo con esto, hay que hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿no? Entonces va a ser protesta con propuesta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Si la escena musical no incluye a las mujeres. Y dentro de esto, pues tenemos a una de las pioneras como de este movimiento y del punk en las mujeres, a Patti Smith, ¿no?, que con su disco de Horses del año de 1975 empieza a poner las bases, ¿no? A poner las bases de pues las mujeres, de lo que están haciendo, de que sí hay mujeres haciendo punk, y sale este disco y de ahí, ¡fum!, ¿no?, empiezan a surgir muchas, muchas más bandas, que justo empiezan como a traer este mensaje, ¿no?, de pues de una búsqueda porque se escuchen sus voces, ¿no? Entonces, vamos a tener, o sea, justo dentro de esta historia, yo no quiero que sea una historia muy occidentalizada, porque justo creo que es también una cuestión que hay que abordar. Lo que hoy vamos a poner en el programa son más propuestas latinoamericanas de morras que están haciendo punk, porque las gringas ya las conocemos. Las europeas, pues también, ¿no?, son como muy famosas justo como por esta hegemonía que tienen, pero las latinoamericanas existen y están. Entonces lo que vamos a presentar hoy va a ser como lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en Latinoamérica, especialmente dentro como de esta escena, ¿no?, de las mujeres en el punk. Entonces tenemos para los años 80 una figura pues muy importante, María Teta, que Es una mujer que empezó a hacer música en Perú, o sea, justo despuesito de Patti Smith. O sea, ahí van de la mano. Solamente que obviamente María Teta no es tan conocida justamente por esto que les explico, ¿no? De la historia occidentalizada, pero que María Teta estuvo ahí. Y vamos a tener justo una canción pues de ella. Es un personaje bastante interesante, bastante transgresor. Yo las invito a que un poco profundicen más acerca de ella y que escuchemos su música, porque estaba adelantada definitivamente a su tiempo. Y pues eso, vamos ahorita a enfocarnos más como de este lado de la geografía, y les dejo ahí como pues como puntito para que no se les olvide a María Teta y la música que estaba haciendo. Entonces nos vamos ahora con una canción y volvemos también para seguir platicando sobre este tema que está muy interesante. Muchas gracias, Mar. Creo que Mar está dando un panorama como muy, muy chido sobre todas las implicaciones que tiene la presencia de las mujeres en la música y en particular en este género. Entonces vamos a una canción y regresamos. Con ustedes el tema La Desbarrancada. De esas chicas que van a barranco porque está de moda, intelectuales. Esta cinta se autodestruirá en 5 minutos. Si no se autodestruye, yo misma la voy a romper porque estoy hecho una cagada. Ya. Ah, no te creas. Ya. Mamá, creo que ya aprendí mi lección. Desde hoy seré una intelectual. En la cultura está la salvación. La cultura será mi pose actual. Desde mi óptica empiezo a observar con mis lentes al estilo John Lennon. Y me dio mi primer dolor de cabeza leyendo un libro filosófico de filosofía. Menos mal mi vecina tiene unas pepas que no son las aspirinas. También un polvillo blanco que no es talco para niñas. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Na na na na na na. Todas sus preguntas contesto para ser contestataria, pero no reacciono para no ser reaccionaria. Y me gusta decaerme para ser decadentista, pero ya no asisto a clases para no ser clasista. Como yo nací en la capital, creo que soy capitalista. Pero como no soy una chica común, no soy una comunista. Como me tiro al marco, soy marxista. Y como me acuesto con un salmón, no soy racista. Por todo me hago problemas para entrar en la problemática nacional. Pero no me dejo convencer para no ser convencional. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Na na na na na na na na na na na. Mientras polemizaban los tronchistas con los pseudofunqueros, con los neocoquistas y los pospasteleros, íbamos por la herradura volando y en la curva peligrosa. No fue el fraile el que saltó, fue el auto que con nosotros también voló. Y nos fuimos a parar al fondo de la vanguardia marítima pesquera. se me rompió el esquema de la izquierda y me saqué la recontra mierda. Pucha, que esto está mejor que mi ducha, ya me saqué la recontra chucha. Mamá, mamá, ¿ahora quién me sujeta? Ahora sí que no me queda ninguna teta. Flores a barranco, el camino no es luminoso. Ahora sí que estoy fregada. Mira, flores y barranco son la misma patada. Te mira, flores a barranco, el camino no es luminoso. Ahora sí que estoy fregada. Mira, flores y barranco son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Mira, flores y barrancos son la misma patada. Seguimos con la historia de las mujeres en el punk. Y estábamos justamente en los años 80. Tenemos como a este personaje, María Teta, que está como a la par de también la aparición de Patti Smith. Solamente que Patti Smith pues era como de pues, Estados Unidos, entonces era pues mucho más difundida. Pero María Teta pues está, existe, ¿no? Entonces lo que les decía es que hay que retomar lo que hizo, porque es un legado bastante interesante en la cuestión musical y política, ¿no? Y no habría que hacer tanta diferenciación quizá entre lo político y la música, ¿no? Porque la música es política. Inevitablemente, pues al ser como una expresión, ¿no? Humana en un contexto determinado, pues es política la música. Y la verdad, no concuerdo a veces con la idea de que no, de que hay música que es apolítica, etcétera. No, yo creo que toda música es política. Entonces, bueno, tenemos a María Teta por este lado. Y bueno, en estos años se está gestando, pues, cada vez más, ¿no? Este movimiento de mujeres. Como les decía, o sea, este no es el único movimiento donde han existido las mujeres, ¿no? Por lo menos en la música no. Y sabemos que en ningún aspecto histórico no hay mujeres. O sea, las mujeres están, ¿no? Son invisibilizadas, que es otra forma, que es otra cosa más bien. Entonces, a lo que me refería con esto es que pues se está gestando, ¿no? Se está gestando en todo este momento, pero por ejemplo, desde los años 50 teníamos a una mujer que se está planteando actualmente que es como la pionera del rock, antes de todos los rockeros que existían, y es una mujer negra, ¿no? Para acabarla como de amolar, ¿no? En cierto sentido. Rosetta Tharpe, ella hizo música desde los años 50, entonces ella, dicen algunos historiadores, están como hablando, algunas historiadoras están hablando de que ella fue una de las pioneras del rock and roll y que también fue invisibilizada, ¿no? Entonces solo quiero poner sobre la mesa que no es hasta los años 70 que las mujeres hacen cosas, ¿no? Siempre lo han hecho, solamente que el punk por la misma como propuesta política que tenía, le abrió un poquito más, o se abrió más bien, o las mujeres abrieron el espacio para empezar a demostrar lo que estaban haciendo. Entonces tenemos como todos estos años en que se estaba creando música, tenemos pues mujeres ya que están como dentro de la escena pues haciendo sus proyectos, y en los 90s tenemos uno de los proyectos uno de los movimientos políticos que van a ser muy importantes, que es el de la Riot Girl, ¿no? que es como también yo creo que el más conocido en la cuestión de la música punk, pues porque igual, ¿no? O sea, surge en Estados Unidos, ¿no? Pero pues que no deja de ser importante, ¿no? En los años 90 surge este movimiento que retoma las propuestas de la tercera ola feminista norteamericana, ¿no? Y que busca un escenario musical informativo por, para y sobre las mujeres. ¿A través de qué? ¿No? De la música. Y acá hay otro elemento que va a ser muy importante para las mujeres, bueno, para el movimiento de las mujeres en el punk, que son los fanzines, ¿no? A través de la creación de fanzines, ellas se involucraban en el proceso creativo, tanto de la música como de los fanzines, ellas lo difundían, ellas eran las encargadas de escribir, las encargadas de ilustrar, ellas eran las encargadas pues de organizar todo acerca de la música y de los fanzines, y que pues nada más y nada menos hablaban sobre el machismo, sobre el sexismo, sobre la invisibilización de las morras en la música y a nivel pues general, y que abordaban problemáticas como el aborto, o sea, en esos años, ¿no? La violencia hacia las mujeres, el abuso sexual, o sea, eran temas que se tocaban dentro de estos fanzines, ¿no? Y eran temas que desembocaron también en la creación de un manifiesto, que vamos a leer un poquito más adelante, pero que por ahora vamos a dejar acá esto para escuchar una canción. Vamos a seguir con esta historia de las mujeres en el punk y quiero leer en este momento para que entiendan un poquito mejor lo que es todo este movimiento y lo que plantea el movimiento Riot Girl. Vamos a leer su manifiesto, ¿vale? Que dice más o menos así, ¿no? Porque las chicas morimos por libros y discos y fanzines que nos hablen a nosotras y nos incluyan y que podamos entender a nuestra manera. Porque queremos que sea más sencillo para las chicas ver, oír el trabajo de cada una de ellas y que podamos compartir estrategias y criticar, aplaudir a cada una. Porque debemos tomar el control de los medios de producción para crear nuestras propias quejas. Porque ver que nuestro trabajo se conecte con nuevas amigas, políticas, vidas reales, es esencial si queremos entender cómo estamos impactando, reflexionando, perpetuando o quebrantando el status quo. Porque reconocemos las fantasías de la revolución instantánea armamentística machista como mentiras imprácticas que buscan que soñemos y no que nos convirtamos en aquello que soñamos, y por lo tanto buscar hacer la revolución cada día de nuestras vidas, visualizando y creando alternativas ante la mierdera forma cristiana y capitalista de hacer las cosas. Porque queremos y necesitamos motivar y ser motivadas frente a todas nuestras inseguridades, frente al tonto rockero cervecero que nos dice que no podemos tocar instrumentos, frente a autoridades que dicen que nuestras bandas, revistas, etcétera, son las peores de Estados Unidos. Porque no queremos vivir bajo los estándares de otros hombres, sobre lo que se es y lo que no debe ser. Porque no estamos dispuestas a vacilar ante la afirmación de que somos reaccionarias del sexo inverso y no las verdaderas guerreras del punk rock soul que sabemos que somos. Porque sabemos que la vida es mucho más que la sobrevivencia física y están claramente conscientes de que la idea del punk rock puede hacer lo que sea. Es crucial para la próxima revolución de unas enojadas Riot Girl que buscan salvar la vida psíquica y cultural de las chicas y mujeres de todo el mundo según sus propios términos, no los nuestros. Porque estamos interesadas en crear formas de ser no patriarcales y de hacer música, amigas y escenas basadas en comunicación más entendimiento, en lugar de competencia más categorización de buena, mala banda. Porque hacer, leer, ver, escuchar cosas chingonas nos validan y desafían, nos ayudan a fortalecernos y ganar el sentido de comunidad que necesitamos para descubrir cómo es que en nuestra vida existen mierdas como el racismo, el culto al cuerpo perfecto, la discriminación por edad, el clasismo, la obsesión por ser delgada, el sexismo, el antisemitismo y el heterosexismo. Porque consideramos que la promoción y el apoyo a las escenas de las chicas y las artistas de todo tipo son parte integral de este proceso. Porque odiamos al capitalismo en todas sus formas y tenemos como meta principal compartir información y mantenernos vivas en lugar de beneficiarnos siendo cool de acuerdo a costumbres y tradiciones aceptadas. Porque estamos enojadas con una sociedad que nos llama chica igual a tonta, chica igual a mala, chica igual a débil. Porque no estamos dispuestas a dejar que nuestra ira real y válida sea disuelta y os sea vuelta en nuestra contra a través de la internalización del sexismo, como se observa en los celos chica-chica y en los comportamientos autodestructivos de las chicas. Porque creo con todo mi corazón y cuerpo y alma que las chicas constituyen el alma de la fuerza revolucionaria que puede cambiar y cambiará el mundo de verdad. Pues este fue el manifiesto que surge del movimiento de las Riot Girls. Y que, bueno, ustedes ya escucharon, no es solamente una crítica, por así decirlo, superficial, quizá, como a a las estructuras, si no se va contra el clasismo, se va contra el capitalismo, se va contra el racismo, ¿no? Como aquí lo decimos y lo plantean claramente, ¿no? Cuando dicen apropiarnos de los medios de producción para hacer nuestros proyectos, para también nosotras poder producir algo que rompa con todo lo que históricamente se nos ha dicho que somos y tenemos que ser. Entonces, este es el manifiesto, igual lo pueden encontrar en internet, y pues bueno. Sí, justo esto último que menciona Marno, y que justo está como muy notorio en el manifiesto, que es este tema de la feminidad, ¿no? De cómo se nos ha dicho que tenemos que ser, y justo también esta lectura que Isa nos propuso, habla, ¿no? Sobre estas construcciones que se hacen en torno a la mujer y cómo debería ser. Entonces, vámonos con una canción y regresamos para hablar un poco sobre esto, ¿no? Y entrarle un poco a este tema. Y bueno, pues quédense aquí en el Morras. Vamos a tener todavía la lectura. Entonces, esto apenas empieza. Estamos de vuelta otra vez acá en el Morras, entonces vamos a quemarnos, ya nos dé como un cierre a este tema del punk, que nos siga platicando como algunos aspectos que hacen falta como ahondar, y pues Mar, todo tuyo. Gracias. Algo que es importante que les mencionaba justo en las anteriores intervenciones es la cuestión de los fanzines. La cuestión de los fanzines va a ser súper importante porque es una forma de amplificar las voces que ellas mismas, para que ellas mismas fueran sus propias productoras culturales, ¿no? Entonces, hubo la aparición de fanzines como el Riot Girl, como el Hit Gow, como el Gear Herms, como el Bikini Kill, que después va a desembocar en una banda de punk, que ustedes pueden escuchar. Toda esta producción fanzinera está en internet. Si ustedes lo googlean, pues les va a salir bastante información y les van a salir alguno que otro de estos fanzines, para que se vayan dando una idea también visual de lo potente que era el mensaje. O sea, porque hasta nada más de verlo, o sea, transmite el mensaje que justo quieren transmitir, ¿no? Entonces, pues lo que se denunciaba es que querían una escena que contemplara las demandas de las mujeres por medio de la acción comunitaria, ¿no? Estos fanzines van a derivar en creaciones de talleres que van a igual ser autogestionados por las mismas morras, que van a hacer talleres sobre aborto, sobre autodefensa, ¿no? Sobre machismo, una infinidad de talleres, que se empezaron a crear a partir de la música que se estaba haciendo y de estos fanzines, ¿no? Y como anécdota, se cuenta que Caitlin Hanna es una de como de las representantes de todo este movimiento. Nos hablan de que en medio de los conciertos llamaba a las mujeres para que se apropiaran del escenario, subieran y contaran sus experiencias, ¿no? Acerca de pues lo que es, acerca de todos estos temas, ¿no? Entonces era una acción conjunta, era una acción de comunidades, era una acción, pues como dice también el manifiesto, de no competencia, ¿no? Porque musicalmente históricamente la escena musical y la industria musical está súper permeada como de esta cuestión, ¿no? De la competencia, ¿no? Para pues la ganancia, etcétera. Entonces las Riot Girls estaban súper desinteresadas en esta cuestión y al contrario, la criticaban porque decían, es que esa es una forma patriarcal de hacer las cosas. Nosotras podemos hacerlo distinto y lo vamos a hacer apoyándonos unas a las otras, ¿no? Dándonos espacios para poder hablar de lo que sentimos. Entonces, este va a ser un parteaguas, ¿no? Que como les digo, pues este movimiento principalmente fue estadounidense, obviamente llegó a más países, pues, pero se habla mucho de lo que pasó en Estados Unidos, se habla mucho de lo que pasó en Europa también, en Inglaterra, pero en Latinoamérica, o sea, tenemos cosas muy interesantes en México, en Argentina, en Chile, en Perú, o sea, hay también propuestas como de historiadoras, de historiadores que hablan de que el punk surgió en Perú, ¿no? Con los Psychos. Entonces, o sea, se está volteando de alguna otra forma actualmente en la historia, en las corrientes historiográficas se está volteando a ver también pues a este lado de la geografía, porque acá también hay propuestas muy interesantes. Por eso toda la intervención acerca como de este tema, estoy poniendo bandas que son actuales o que tienen un poquito de tiempo pues de salir, pero pues que están haciendo cosas bien interesantes, porque en el movimiento latinoamericano es real. O sea, sí, en México tenemos a las Ultrasónicas, que de alguna u otra forma han sido como un proyecto, ¿no? Una gear band, yo creo que de las más conocidas, pero tenemos muchas otras bandas, muchas otras propuestas, dentro como de lo que ahorita estamos presentando. Presentamos a una banda que se llaman Las Ex, que impulsan el festival actualmente llamado Resisters, que es totalmente feminista, ¿no? Y que es un festival pues de bandas de morras, ¿no? Porque ellas plantean que justo la música pues es comunicación, ¿no? Y que el mensaje es importante y seguir abogando por espacios, ¿no? Donde las mujeres puedan presentar sus proyectos, pues todavía es todo un reto, ¿no? O sea, actualmente se están haciendo cosas y como lo he hablado y lo he platicado en toda esta intervención, desde hace tiempo se están haciendo cosas, pero falta mucho y pues por eso creo que ahora en estas intervenciones que he tenido quería poner más música de este lado de la geografía, porque de verdad yo estoy impresionada con todo lo que, la investigación que he estado llevando, con las sorpresas que me he llevado, con las bandas increíbles que están surgiendo, ¿no? De morras en la escena punk, y que de alguna u otra forma el punk derivó en otros géneros, ¿no? Y subgéneros, ¿no? Si se les quiere ver de esa forma, y que también están haciendo cosas muy interesantes igual morras. Entonces actualmente hay mucho que ver, hay mucho que conocer. Yo le doy gracias a Mets y a todo el la colectiva de Morras Chambeando por pues, darme la oportunidad de venir un poquito, o sea, a grandes rasgos a hablar de todo este movimiento y solamente como poner ahí pues esta cuestión en discusión. Se están haciendo cosas acá, hay cosas súper interesantes. Está muy chido que haya espacios como estos donde podamos darles difusión y hay que seguirle peleando por los espacios, porque los espacios no faltan, ¿no? Y pues se luchan por ellos, ¿no? Entonces creo que esta es como una muy buena iniciativa y pues nada, agradecerles, espero que les haya gustado. Qué linda, Mar. Sí, justo como te agradecemos mucho también por estar aquí, por venir. Yo te agradezco mucho, te quiero mucho. Y súper chido todo lo que nos presentaste hoy. Creo que desde un buen de aristas este tema, ¿no? Y justo como yo quería como comentarte o preguntarte como ¿cómo es la feminidad en el punk? Porque creo que sí, el punk tiene como una estética súper, súper marcada, ¿no? Y yo quería preguntarte un poco sobre esto. ¿Cómo es esta imagen, ¿no? De la mujer dentro del punk, porque creo que también es un poco el tema que vamos a estar hablando al final de, bueno, y a lo largo del programa que de la lectura que Isa nos va a presentar, pero a mí me interesa ese tema. Entonces, no sé si puedas hablar de eso. Sí, claro. pues esta es una pregunta súper interesante y yo creo que en el punk no hay una forma de ser mujer y justo creo que es la idea que de alguna otra forma se combate, ¿no? En muchas canciones, muchas de las que hemos puesto, ustedes pueden escuchar, ¿no? Que pues las mujeres de alguna otra forma estamos contra de la idea de que hay una forma de ser mujer y menos la que patriarcalmente y hegemónicamente se nos ha impuesto, ¿no? Aquí tenemos como dentro como de estas propuestas musicales también activistas gordas, ¿no? Que hablan sobre el cuerpo gordo, sobre lo que es ser mujer gorda, sobre lo que es ser mujer lesbiana, ¿no? Pero sin caer de alguna otra forma en una identidad que sea inamovible, ¿no? Yo creo que eso también es mucho como lo interesante de la propuesta de las mujeres en el punk, porque de la mano como de la teoría, pues de muchas teorías feministas, ¿no? Pero de la mano, por ejemplo, de la teoría feminista radical de los años 70s, 80s, no la de ahora, la de hace 50 años más o menos, estaban justo contra esta idea de una sola idea de lo que era ser mujer, ¿no? Al contrario, por ejemplo, dentro de este movimiento radical de esos años, la propuesta era como, pues si eso es ser mujer, nosotras no somos, ¿no? O sea, a ese grado como de radicalidad habían propuestas en esos años y que obviamente, como se los mencioné, el Riot Girl, que justo toma como esta tercera ola del feminismo, etcétera, pues va a retomar y va a plantear a lo largo como de todo este tiempo que no hay una forma de ser mujer, que hay mujeres, ¿no? Hay historias. Y que yo creo que combatir como esta también idea identitaria un poco e inamovible de lo que es ser mujer. Podemos encontrar por una parte también como esta cuestión de, pues no sé, como iban como en contra como de todos estos estereotipos, ¿no? De una mujer tiene que ser como educada, una mujer no tiene que hablar, porque las mujeres en el punk gritan, o que las mujeres tienen que ser limpias en el sentido como patriarcal, y pues al contrario, el sonido que generaban justo en la música era un sonido sucio, eran guitarras así potentes, era una voz distorsionada, ¿no? Entonces también a partir como de lo técnico podemos ver como estas propuestas en contra de lo que se establecía hegemónicamente de lo que era ser mujer, ¿no? Entonces más o menos por ahí. Súper, súper chido. Pues con esto arrancamos la lectura de esta noche en voz de Isabela, y que nos va a presentar a la autora y pues ella misma también, y un poco de qué va el texto, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Y bueno, al final de la lectura pues regresamos, ¿no? Para seguir hablando sobre este tema. Y muchas gracias por sintonizarnos, estamos ahí en redes sociales y gracias más. Pronto me marcharé a selvas de humo y de concreto. Andaré calles de ciudades hostiles. Mi nombre sonará a otro nombre. Mi rostro parecerá otro rostro. Por eso aquí, esta tarde, así quiero quedarme, viendo desde lo alto mi rebaño de volcanes azules, dejando que el paisaje se me crezca por dentro, que el lago se me instale en los pulmones, que las nubes se expandan en mi sangre, que me nazcan volcanes en los ojos, que esta visión de mito y epopeya alimente mis ríos interiores, con las que sostendré cuando abra la distancia su profunda frontera. Huellas, de Gioconda Belli. Hola, mi nombre es Isabela, y en esta ocasión a mí me gustaría poder presentarles un poco de lectura de Gioconda Belli, quien es una poetisa y novelista nicaragüense, nacida en 1948, y que ha sido reconocida como una novelista, escritora, que ha roto un poco también el paradigma de la feminidad en lo cotidiano, en el ser mujer, y también romper un poco el esquema de las libertades que debe de tener una mujer, también cuestionarse y hablar sobre la libertad sexual y la sexualidad femenina. También me gustaría poder presentarles un poco de su lectura, porque ella misma también es una persona que perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional y fue exiliada en su momento de su país, y una vez de que la dictadura somocista terminó, ella pudo volver a su país y también participó un tiempo en la vida política. A su vez, también ella es una persona que se casó con una persona americana, una persona estadounidense, y también en sus relatos escritos ha hablado sobre esta parte de la migración, de vivir también en el exilio, de también tener dos vidas en dos países distintos y tratar de unificar esa parte, ¿no? Y bueno, este interés parte un poco también para mí de poder darle voz a personas que han vivido migración forzada, como es el exilio, o migración también un poco no tan forzada, como es con Gioconda Belli, que ha vivido en dos países por su familia. Y esto porque, bueno, yo trabajo con personas migrantes que han vivido migración forzada, refugiadas o solicitantes de asilo en México, y me parece muy importante poder darles un poco de voz también en esta pandemia. Les voy a leer un poco del libro de Gioconda Belli, que se llama El País Bajo Mi Piel, Memorias de Amor y Guerra, que es un libro donde ella habla sobre memorias de su vida, a manera un poco de su autobiografía. Les leeré algunos capítulos hasta donde alcance el programa, pero también me gustaría decirles que el libro está en línea, por si están interesados de seguir leyéndolo, y pues agradecerles que me están escuchando el día de hoy, y agradecerles a las morras chambeando por este chido espacio. Gracias. El País Bajo Mi Piel, de Gioconda Belli, Memorias de Amor y Guerra. Rellenamos el cráter de las bombas, y de nuevo sembramos, y de nuevo cantamos, porque jamás la vida se declara vencida. Poema anónimo vietnamita. Introducción. Dos cosas que yo no decidí, decidieron mi vida: el país donde nací y el sexo con que vine al mundo. Quizás porque mi madre sintió mi urgencia de nacer cuando estaba en el estadio Somoza en Managua, viendo un juego de béisbol. El calor de las multitudes fue mi destino. Quizás a eso se dio mi temor a la soledad, mi amor por los hombres, mi deseo de trascender limitaciones biológicas o domésticas y ocupar tanto espacio como ellos en el mundo. Delante del estadio de donde mi madre salió hacia el hospital, se alzaba entonces una estatua ecuestre de Anastasio Somoza García, el dictador que inició en Nicaragua en 1937 la dinastía somocista. ¿Quién sabe qué señales se transmitirían en el líquido amniótico? Pero en vez de terminar como deportista con un bate en la mano, terminé esgrimiendo todas las armas a mi disposición para votar a los herederos del Señor del Caballo y participar en la lucha de mi país por liberarse de una de las dictaduras más largas del continente americano. No fui rebelde desde niña. Al contrario, nada hizo presagiar a mis padres que la criatura modosa, dulce y bien portada de mis fotos infantiles se convertiría en la mujer revoltosa que les quitó el sueño. Fui rebelde tardía. Durante la adolescencia me dediqué a leer. Leía con voracidad y pasmosa velocidad. Julio Verne y mi abuelo Pancho, que me proveía de libros, fueron los responsables de que desarrollara una imaginación sin trabas y llegara a creer que las realidades imaginarias podían hacerse realidad. Los sueños revolucionarios se encontraron en mi tierra fértil. Lo mismo sucedió con otros sueños propios de mi género, solo que mis príncipes azules fueron guerrilleros y que mis hazañas heroicas las hice al mismo tiempo que cambiaba pañales y hervía mamaderas. He sido dos mujeres y he vivido dos vidas. Una de mis mujeres quería hacerlo todo según los anales clásicos de la feminidad. Casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil y nutricia. La otra quería los privilegios masculinos, independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes. Aprender a balancearlas y a unificar sus fuerzas para que no me desgarraran sus luchas a mordiscos y jaladas de pelos me ha tomado gran parte de la vida. Creo, al fin, que he logrado que ambas coexistan bajo la misma piel. Sin renunciar a ser mujer, creo que he logrado también ser hombre. Conciliar mis dos vidas ha sido más complejo. Ha significado la decisión geográfica, echarme mi pasado, mi país al hombro y llevármelo no simplemente a cualquier parte, sino al norte, la nación donde surgió la red donde el pez de mis fantasías pereció. Un año después de que yo, y muchos como yo, alcanzáramos incrédulos y exultantes nuestros más enfebrecidos sueños, mi país retornó a la guerra. Al de sangre. En vez de maná del cielo, llovieron balas. En vez de cantar en coro, los nicaragüenses nos dividimos. En vez de abundancia, hubo escasez. Mientras mi pueblo escribía en las paredes, Yankee, go home, yo me enamoré de un Yankee periodista. Cuando de mi revolución solo quedaron los ecos y las huellas, el amor, que nunca he podido resistir, me llevó a firmar un pacto con el amado que me condenaba a vivir parte del tiempo en su país. Por ese hechizo mágico, como las princesas de los cuentos, ahora transcurro parte de mi vida convertida en un pájaro que canta en una jaula de oro y añoro el trópico de sus orígenes. Desde mi jaula rodeada de palmeras y calentada por el sol californiano, trato de reconciliarme con el país que como niño grandulón me arrancó el cometa que ya echaba a volar. Trato de verlo a través de los ojos del hombre que amo. Perdida en el anonimato de una gran ciudad en Estados Unidos, soy una más. Una madre que lleva a su hija al kindergarten y que organiza playdates. Nadie sospecha al verme que alguna vez me juzgó y condenó a cárcel un tribunal militar por ser revolucionaria. Ah, pero yo viví esa otra vida. Fui parte, artífice y testigo de la realización de grandes hazañas. Viví el embarazo y el parto de una criatura alumbrada por la carne y la sangre de todo un pueblo. Vi multitudes celebrar el fin de 45 años de dictadura. Experimenté las energías enormes que se desatan cuando uno se atreve a trascender el miedo, el instinto de supervivencia, por una meta que trasciende lo individual. Lloré mucho, pero reí mucho también. Supe de las alegrías de abandonar el yo y abrazar el nosotros. En estos días, que es tan fácil caer en el cinismo, descreer de todo, descartar los sueños antes de que tenga la oportunidad de crecer alas, escribo estas memorias en defensa de esa felicidad por lo que la vida y hasta la muerte valen la pena. No. Hoy el triunfo pa' los machos, se olvidan sus propios actos, no dan a traer un paso ni un minuto de silencio. Demasiados negros en la sombra de la rama, 21-4 blancos, tontos, sobrevalorados. Mentalidad nazi o estándar, hazte poli, yonki, tren, tópico, vida, no pienses en nada. El sistema se va, tú te agarras, mueve el culo y calla, que la gata ya no está. No. Les pega a capa y espada, generan desigualdad y envidia, se juntan por interés para subir como la espuma. ¿Quién nos asegura que no sois pasajeros? Crecen sin conciencia, torcidas y contradecidas entre mentiras de la educación y el sistema. Esto condena y nadie tiene la salida. ¿Quién tiene la salida? No volveré a ser lo que era ni seré mañana lo que soy ahora. Soy ahora, limpiaré la mierda, construiré el mañana. Esa hora. Que las buenas no se van, se olvidan, y las verdaderas no se lo creerán y morirán antes de ser. Como Wollstonecraft, discuto sin vergüenza. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Primera parte, habitante de un pequeño país. No me conformo, no, me desespero, como si fuera un huracán de lava. Miguel Hernández. Capítulo 1. Donde dan inicio, con olor a pólvora, estas rememoraciones. 1979, Cuba. Con cada disparo, el cuerpo se me descosía. El estruendo sacudía cada una de mis articulaciones y me dejaba en la cabeza un silbido insoportable, agudo, desconcertante, salido de quién sabe dónde. Vergüenza me habría dado admitir lo mucho que odiaba disparar. Cerraba apretadamente los ojos apenas jalaba el gatillo, rogando que mi brazo no se desviara de la trayectoria en ese instante de ceguera. Después del disparo, contenía el deseo de tirar el arma como si quemara, como si mi cuerpo fuera a recuperar su integridad solo cuando se despojara de ese miembro mortal agarrado a mi mano, apoyado en mi hombro. Era una mañana de enero de 1979. Un viento fresco, del norte, envolvía el día en una atmósfera limpia y sin nubes. Había sido un día perfecto para ir a la playa o tirarse sobre el césped bajo un pinar a contemplar el Caribe. En vez de eso, me encontraba con un grupo de guerrilleros latinoamericanos en un polígono de tiro empuñando un AK-47. Detrás de mí, conversando con un grupo, observándonos, estaba Fidel Castro. Apenas una media hora antes, en un ambiente de alegre paseo escolar, habíamos llegado a las modernas y bien equipadas instalaciones del polígono de las FARC, las Fuerzas Armadas Cubanas. Dentro del edificio de la armería, donde cada cual escogió las armas que quería disparar, todos parecíamos niños en tienda de juguetes, tocando y examinando los fusiles automáticos, semiautomáticos, las subametralladoras y las pistolas puestas a nuestra disposición. Como solo había utilizado pistolas, quise probar lo que se sentía disparando con un fusil. Cuando salimos del descampado y nos alineamos para tirar a los blancos, situados al otro lado de una hondonada, experimenté por primera vez los puñetazos en el hombro de las detonaciones, el poder de las ráfagas de metralla, la manera en que el cuerpo pierde el balance y se desvencija si uno no se sustenta bien sobre las piernas. Mientras las demás disparaban con entusiasmo, yo me aturdía en un mundo de sonidos apagados y no lograba recuperarme de la sensación de estar bajo el agua. Lejos de sentir ningún placer, experimenté de manera inequívoca el profundo rechazo que me inspiraban las armas de fuego. Me pregunté cómo era que solo yo parecía ajena a la fascinación de toda aquella parafernalia bélica. ¿Qué haría cuando me llegara el turno de entrar en combate? Seguí disparando furiosa conmigo misma. Terminé tendida boca abajo sobre el montículo donde se encontraba una ametralladora calibre 50 cuyo largo cañón giraba sobre un eje. Allí me quedé accionando con los dos dedos pulgares la palanca del gatillo. Era el arma más mortífera de que se podía echar mano en ese lugar, pero no me desestabilizaba y el sonido era seco y no se expandía dentro de mí. Así que estabas encantada con la 50, me dijo sonriendo malicioso Fidel cuando lo vi días después. No dije nada, le sonreí. Él se volvió para conversar con Tito y los otros compañeros sandinistas invitados a La Habana para la celebración del 20 aniversario de la Revolución Cubana. Me recosté en la silla. Era inevitable que el perfil del Fidel pusiera a girar en mi mente una confusa mezcla de imágenes del presente y del pasado. Fidel había sido el primer revolucionario del que tuve noticia en mi vida. Seguí su aventura rebelde como si se tratara de una serie por entregas, porque en mi casa agitó las pasiones de mis padres y sobre todo las de mi hermano Humberto, que era el líder de mis juegos infantiles. Humberto y yo nos leímos de cabo a rabo sobre la cama de mis padres el número de Life, donde se publicó un reportaje con Fidel en la Sierra Maestra. Ya para entonces, Humberto había logrado, tras meses de práctica, imitar a la perfección el sonido de la trompeta de Al Hirt. Su gran orgullo, sin embargo, era la imitación magistral que hacía de Daniel Santos, un cantante puertorriqueño de voz nasal inconfundible, cuya interpretación del himno de los rebeldes cubanos del movimiento 26 de julio lo habían lanzado a la fama. Mientras se bañaba, o en momentos de súbita inspiración, Humberto atronaba la casa cantando como Daniel Santos: "Adelante, cubanos, que Cuba premiará vuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a liberar". Creo que fue oyéndolo cantar que yo tuve mis primeros arranques de patriotismo. Repetía la canción pensando secretamente en Somoza, nuestro tirano. Fidel era para mí el símbolo del heroísmo más puro y romántico. Los barbudos, jóvenes audaces guapos, estaban logrando en Cuba lo que ni mis primos envueltos en rebeliones, ni Pedro Joaquín Chamorro, líder opositor, ni los conservadores, ni nadie había logrado en Nicaragua. Cuando Fidel triunfó, yo tenía 10 años, pero me alegré y celebré la victoria cubana sintiendo que, de alguna manera, me pertenecía a mí también. Claro que después, toda aquella efervescencia se esfumó como por encanto. No sé exactamente qué pasó, pero entre las monjas del colegio, entre los amigos de mis padres, en los periódicos, en mi casa, empezó a circular la noticia de que Fidel y sus peludos habían engañado al mundo entero haciéndose pasar por cristianos y buena gente, cuando en realidad eran peligrosos comunistas. "Fíjate vos", decía mi madre. "Fidel salió en el live con el gran crucifijo colgado en el pecho y ahora se declara ateo. ¿Será posible?". Las monjas contaban cuentos de error de que en Cuba los niños eran arrancados de los brazos de sus padres y llevados a instituciones para ser educados por el Estado para que desconocieran a Dios y fueran comunistas. Ser comunista era, por supuesto, un estigma, un pecado capital, la forma segura de ganarse el infierno. Sentí pesar por los niños cubanos hasta que oí a mi abuelo materno, Francisco Pereira, conversar con un amigo chino que llegaba todos los días a visitarlo y con el que se sentaba a tomar el fresco de la tarde, balanceándose ambos en sendas mecedoras en la acera de su casa en León. "Todo eso es mentira, todo eso están inventando para perjudicar a Fidel", le dijo mi abuelo y continuó hablando, repitiendo con su memoria prodigiosa, palabra por palabra, trozos de discurso de Castro que oyera en Radio Habana y que a mí me parecieron llenos de hermosas palabras para los pobres y me recordaron prédicas de sacerdotes. Como resultado de tan diversas opiniones, terminé sin saber qué pensar de Fidel. Me confundí más cuando el presidente Kennedy, que era el ídolo de mi mamá, recurrió a Luis Somoza para lanzar contra Cuba, desde el norte de Nicaragua, la invasión de Bahía de Cochinos. No entendí que un presidente como él tuviera relaciones amistosas con un gobierno como el nuestro. ¿Quién había podido predecir a mi hermano y a mí que un día yo estaría en La Habana, sentada en un mullido sofá, conversando con Fidel? Y sin embargo, pienso, uno llega a la vida con un ovillo de hilos en la mano. Nadie conoce el diseño final de la tela que tejerá, pero en cierto momento del bordado, uno puede mirar hacia atrás y decir, claro, ¿cómo iba a ser de otra manera? En aquella puntada brillante de la madeja estaba el comienzo de la trama. Estuve un largo rato mirándome en el espejo. Capítulo 2, donde se narran algunas extrañas vinculaciones con California y el papel que han jugado en mi vida los canales interoceánicos. 1998, Santa Mónica. Desde la terraza de mi casa en Santa Mónica se ve el mar. Cuando me pongo nostálgica, subo a mi automóvil, bajo la playa y cruzo la ancha franja de arena hasta donde revientan las olas. La visión de las crespas crestas blancas desarrollándose a mis pies me transporta sin esfuerzo hacia mi Nicaragua natal. Este es el mismo mar junto al que corría de niña. Reconozco el rizo de las olas, el chasquido con que se dejan caer sobre la arena, el empuje con que se hacen y deshacen incansables. Esta playa se pierde a lo lejos en la silueta del muelle con su parque de diversiones, pero si cierro los ojos y dejo que lo que mire sea la memoria, puedo ver más allá, playa abajo, la cabaña de troncos donde pasaba con mi familia las vacaciones de verano. Entreveo mi silueta adolescente sentada en lo más alto de la Peña del Tigre. Me gustaba sentarme allí en silencio a contemplar el atardecer, sentirme adulta en mi melancolía. Imaginarme heroína de épicas aventuras. Ahora imagino otras cosas. Imagino que el mar une con sus manos de agua las dos existencias que me ha tocado vivir. No es de extrañar que el rumbo del agua me lleve de California a Nicaragua. En el pasado de mi país, como una herida, existe la memoria de un canal interoceánico que nunca se construyó, pero que atravesó y cambió nuestra historia, dándonos desde un presidente norteamericano hasta una estirpe de dictadores que gobernaron durante medio siglo. Igual que el batir de alas de una mariposa en el Caribe puede causar tormentas en China, el grito de Sam Brannan, oro, oro, oro en el río americano, aleteó en la historia de mi país. Cuando las multitudes que despertaban y dormían soñando con el oro quisieron encontrar una ruta más segura para llegar a California, evitando cruzar desde la costa este las praderas de Estados Unidos en caravanas lentas y tristes bajo la amenaza de los indios, o emprender la larga travesía por el barco rodeando el Cabo de Hornos, los ojos del norte se fijaron en Centroamérica, la estrecha cintura del continente. Se fijaron en Nicaragua, que tiene un río en el Atlántico que se puede navegar corriente arriba hasta un gran lago que solo dista 20 kilómetros del Océano Pacífico. Para embarcarse rumbo a California y su río de oro, los viajeros solo tenían que navegar hasta Nicaragua, desembarcar en su puerto fluvial en el Atlántico, subir por el río, atravesar el lago y recorrer esos pocos kilómetros a caballo o en mula hasta los barcos que esperaban el Pacífico. No sé qué día de 1849 fue que el célebre magnate norteamericano, el comodoro Cornelius Vanderbilt, se percató viendo un mapa en la oficina de su compañía de vapores en New Orleans de las facilidades de tránsito que ofrecía la geografía de Nicaragua. Esa noche, el hombre soñó con rutas interoceánicas y comercios fabulosos, y no se detuvo hasta abrir en 1851 la ruta ascensoria del tránsito, más segura, hermosa y sana que el trayecto por Panamá, que era tan insalubre que las compañías de seguro despojaban de su protección a cualquier viajero que pasara más de 24 horas en la población panameña de Colón. Así se introdujo en la historia de mi país el sueño de ese tajo que haría practicable la navegación del Atlántico al Pacífico en solo 36 horas. Desde entonces, el fantasma del canal aquel anduvo suelto y sin descansar. A Vanderbilt lo despojaron los empresarios Morgan y Garrison de su ruta del tránsito mientras pasaba vacaciones en Europa. Para hacerlo, se aliaron con el filibustero William Walker, que quería no solo la concesión del canal, sino el país entero para cumplir su sueño de añadir una estrella más a la bandera norteamericana. Walker se nombró presidente de Nicaragua y decretó la esclavitud, pero los centroamericanos se unieron para hacerle la guerra y en 1860 lo fusilaron en Honduras. No quedó del canal nicaragüense más que la sombra de la posibilidad, pero esta fue suficiente para que Estados Unidos se preocupara para asegurar su dominio y se dedicara a ser juez y parte en el pequeño y rebelde país, donde las guerras parecían no detenerse nunca. Una y otra vez intervinieron apoyando ya fuera a liberales o conservadores. Fueron árbitros, socios, dominaron las finanzas, las aduanas, organizaron y supervisaron elecciones, hasta que se toparon con un general enjuto y pequeñito de estatura, Augusto César Sandino, cuyo ejército de guerrilleros campesinos desaparrados se les convirtió en una pesadilla, porque eran ya muchos los marines víctimas de los ardides militares de aquel hombrecito de botas y sombrero Stetson. Fue así como decidieron que sería mejor que Nicaragua formara su propio ejército y se preocuparon de organizarle y buscarle un jefe adecuado que no fue otro que Somoza, un empleadito de la aguadora cuyos méritos eran hablar inglés, caerle bien a la esposa del embajador norteamericano y estar casado con una sobrina del presidente, Juan B. Sacasa. Somoza demostró su temple y decisión ocupándose de asesinar por su cuenta a Sandino y los generales de su estado mayor, cuando salían de la casa presidencial tras asistir al banquete que ofreció el presidente Sacasa para celebrar los acuerdos de paz. 3 años después, Somoza le dio un golpe de estado a su pariente y se hizo presidente. Somoza is a son of a bitch, but he is our son of a bitch, dijo Roosevelt. Cuando un poeta lo mató en 1956, lo siguieron en el poder sus hijos Luis y Anastasio. Este último hablaba el inglés mejor que el español y se había graduado en West Point. Era el perfecto marín criollo. Apoyado por Estados Unidos, los Somozas se quedaron en el poder hasta 1979, casi medio siglo. La búsqueda del cruce entre los mares que marcó la historia de mi país también marcó la de mi familia. Desciendo de italianos piamonteses, de Biella, eran los dos hermanos Belli que llegaron a América. Próspero era arqueólogo, Antonio, ingeniero civil. Próspero llegó hasta el Perú, donde fundó un museo en el desierto de Lea. Antonio trabajó en el canal de Panamá hasta un fin de semana en que fue a Nicaragua y en Granada, bajo el embrujo de casonas coloniales y la brisa de un lago tan grande que los conquistadores españoles lo llamaron la Mar Dulce, se enamoró de mi bisabuela. Carlota no solo era una morena guapa y fuerte, sino que pertenecía a una familia de renombre. Era la hermana del general conservador Emiliano Chamorro. que fue dos veces presidente del país y se ganó el respeto y favor de Estados Unidos porque le concedió a perpetuidad los derechos exclusivos para la construcción del canal interoceánico. Igualmente, para demostrar cuánto admiraba a la gran nación del norte, pactó con Somoza para imponer en Nicaragua un sistema bipartidista. No conocí a mi bisabuelo Antonio, de quien se decía que tenía un ojo azul y otro café, pero sí conocí al general Chamorro, cuando era un anciano arrugado, con una mata del pelo blanco, en la cabeza sombreado, su cara morena de sabueso triste. Estados Unidos y de la primera sangre derramada que vi en mi vida. Nicaragua, 1952-1959. Antonio Belli murió joven, de cirrosis. Cuando crecieron y se casaron sus hijos, la abuelita Carlota, como llamábamos a mi bisabuela, mandó a levantar una pared en medio del gran patio interior de su amplia y hermosa casa señorial de techos de tejas y gruesas paredes, y la dividió en dos. En una parte se quedó viviendo ella con su hija, Elena, casada con un abogado, y la otra se la dio a mi papá, que era como su hijo, para la que la ocupáramos nosotros. Las dos casas se comunicaban entre sí a través de un arco en el corredor. La de mi tía Elena era alegre y bulliciosa. Sus hijas, María Elena, María Eugenia y Carlota, mis primas, eran mayores que yo. La menor, a quien llamábamos Toti, para diferenciarla de la abuela, me llevaba solo 5 o 6 años y era mi ídolo. Era traviesa, divertida, coqueta más no poder. Y me reclutaba como cómplice incondicional de sus travesuras, que usualmente consistían en espiar incesantemente a las mayores que empezaban a salir con muchachos y a tener novios. Cuando yo tenía 3 o 4 años, me dio por imitar a las vendedoras que pasaban por la acera de la casa pregonando sus productos. Tomaba la tapa de una lata de galletas, ponía unas cuantas piedras encima y andaba por toda la casa gritando: ¡Aquí va el pan, los pudines, las hojuelas! Los mayores hacían el gesto de comprar mi mercancía y yo seguía feliz buscando otro cliente. Así fue hasta la tarde en que mi abuelita Carlota me dio una moneda de 1 peso. A esas alturas ella era ya una ancianita, peinada con un moño blanco y siempre vestida de gris, que pasaba largas horas meciéndose ausente en una silla de balancines. La miré anonadada por la emoción de haber hecho mi primera venta de verdad, pero ella ya se había perdido en la contemplación de la luz que caía sobre el jardín. Incrédula, cerré la mano sobre la moneda y no volví a abrirla sino para enseñársela con cara de superioridad a mi hermano Humberto, que dormía en la litera encima de la mía. En vez de aplaudir mi venta, Humberto me denunció con la niñera. «¡Dámela!», me dijo ella, severa. Imagino que pensando que yo la había tomado sin permiso. Pero no había poder humano que me hiciera soltar aquel premio. En medio del forcejeo y en un arranque de desesperación, me la metí a la boca y me la tragué. En ese tiempo, las monedas de 1 peso eran grandes. Mis padres pensaron que la cosa se resolvería sin problemas y la moneda saldría por su cuenta, pero no fue así. Me bloqueó el pase al estómago. Los doctores en Nicaragua insistían en operarme, pero mi papá opinaba que debía haber otra forma de sacarla sin dejarme una gran cicatriz. Yo era su hija mimada, y no descansó hasta que logró averiguar de un médico en Filadelfia que se especializaba en este tipo de casos y nos mandó a mi mamá y a mí a Estados Unidos. Mi mamá debía su conocimiento del inglés y su amor por la cultura universal a la educación que había recibido en un exclusivo colegio que las monjas de la Asunción tenían en Filadelfia, Ravenhill Academy. Se comunicó con las religiosas, quienes le ofrecieron que se hospedara en el colegio conmigo, aunque de Estados Unidos me quedaron impresiones dispersas de edificios inmensos y de una agitación de luces y gente que me espantó, no recuerdo nada del viaje en el avión, ni del hospital donde al fin me extrajeron la moneda. Conservo sí la imagen del jardín lleno de manzanos de Ravenhill. Mi mamá me tomó fotos allí que años después encontré y por las que pude darme cuenta de la fidelidad de mi memoria. Estoy de pie en medio de los árboles, una niña gordita, de cara redonda y plácida, con el pelo castaño dorado peinado en gruesos bucles recogidos al lado de la cabeza en un lazo. Mi madre frecuentemente hablaba con nostalgia de lo feliz que había sido en sus años de Ravenhill. Creo que también siempre añoró que no le hubiese tocado nacer en una gran ciudad y pertenecer a un mundo más ancho y refinado, donde poder lucir su elegancia y sus ideas modernas, un mundo como el de Grace Kelly, su compañera de clase en Filadelfia, que mi madre afirmaba, no sé si en broma o en serio, le había invitado a su boda con el príncipe reinero de Mónaco. La pared de la casa de mi tía Elena, vivíamos en la calle del Triunfo, una calle principal de Managua, lindaba con la Casa Roja del Partido Liberal de Somoza. Cuando se realizaban mitines allí, nos tapábamos los oídos para no oír las vivas a Somoza, que atronaban en el aire y se metían a través de la pared como insultos que alguien nos lanzara en nuestra propia casa. Mi prima Toti gritaba, ¡muera!, cuando en la otra casa gritaban, ¡viva! Yo le secundaba sin alzar mucho la voz o le pedía que se callara, imaginándome que no tardaría mucho los soldados en llegar a golpear las puertas para llevarnos presas. Había oído que por menos que eso iba a parar la gente a la cárcel. fuiste anoche. El reloj marcaba las 6, ay Emilia. Te fuiste anoche. El reloj marcaba las 6. Tu calle es el desierto, tu parada un sueño y el transporte los pies. Que el cielo se llene estrellas y nazcan flores. Ay, Emilia, ¿por dónde pases? Te fuiste anoche, el reloj marcaba las 6. Tu calle es camino largo, ruta de estrellas y un ángel marcó. Que pozos de agua broten y el viento sople. La ruta por ese desierto que tu ángel marcó. Te fuiste anoche, el reloj marcaba las 6, ay Emilia. Te fuiste anoche, el reloj marcaba las 6. Mis padres eran opositores, pero en la familia de mi tía Elena todos eran furibundos enemigos de la dictadura y se pasaban el tiempo discutiendo distintas maneras para acabar con ella. De los dos hijos varones, Mauricio era el más político. Un buen día desapareció de la casa. Poco después se supo que había participado en un intento de derrocamiento de la dictadura, la invasión de Olama y Mollejones, organizada por los conservadores, entre ellos Pedro Joaquín Chamorro, el director del diario La Prensa, el periódico más importante del país. La invasión fue una aventura militar desorganizada y torpe, en la que unos rebeldes acabaron presos, otros fueron fusilados en falsos intentos de fuga y los más afortunados buscaron asilo. Mi primo Mauricio fue de estos últimos. Se refugió y solicitó asilo político en la embajada de El Salvador. Un sábado por la tarde, con mi tía Elena y las primas, fui a visitarlo. La embajada tenía un jardín amplio con muchos árboles de mango, bajo los cuales había unas bancas de concreto, donde nos sentamos a conversar con Mauricio y otros 5 o 6 jóvenes más, conocidos de mis primas, que también se refugiaban allí. Pensé que era como un internado, se veía bien de salud. Mi tía llevó ropa y dulces. Los muchachos comentaron desilusionados el fracaso de su intento. Hablaron sobre la represión desatada por la dictadura, las negras perspectivas que veían para el país. Pedro Joaquín Chamorro había huido a Costa Rica. Otros rebeldes aún estaban escondidos. A mis 6 años no podía comprender mucho, pero recuerdo la atmósfera de miedo de esos días, las caras graves, tristes de los adultos, sus lamentaciones porque otro intento de derrocar a la dictadura hubiera fracasado. Creo que fue por esa época cuando nos trasladamos al barrio San Sebastián, porque ya habían nacido mis hermanos Eduardo y Lucía, y mi mamá quería una casa más grande. Cerca de nosotros vivía la familia Parodi, a la que pertenecían unos muchachos guapos, simpáticos, que frecuentaban a mis primas. Una tarde hubo un gran revuelo en el barrio. Mi papá y mi mamá nos prohibieron salir a jugar a la calle. A raíz del clima político en el país, los estudiantes habían escenificado grandes protestas, demandando el cese de la represión, y ese día la Guardia Nacional había arremetido contra ellos. En nuestro barrio se habían escuchado disparos esa tarde. Mis padres y otros adultos se veían visiblemente alterados. Algo oí que habían disparado a uno de los Parodi en la puerta de su casa. 2 o 3 días después, restablecida cierta calma, salí con mi niñera a la venta para comprar dulces. Ella me llevaba de la mano. Recuerdo que pasamos por la casa de los Parodi. Sobre la pared, al lado de la vereda que, atravesando un jardín, conducía a la puerta principal, vi una inmensa mancha de un color cafezuzco. Ya sabía que la guardia había matado a Silvio Parodi. Mis primas habían llorado y habían rabiado sin consuelo. Me detuve frente a la mancha con el corazón en vilo. «¿Fue allí, verdad?», pregunté a la niñera. «Fue allí donde mataron a Silvio». «Pero, ¿por qué es la café la mancha?». «Yo creí que la sangre era roja», dije. La niñera me tiró del brazo para hacerme cruzar la calle. Yo me resistí. Volví a preguntarle por la sangre. «¿Por qué era color café la sangre?». «Ya se puso vieja», me dijo por fin tirando de mí, casi arrastrándome. «Vení, que si tu mamá se da cuenta de que la viste, me va a regañar». Los padres de Silvio dejaron esa mancha en la pared mucho tiempo como testimonio del asesinato de su hijo, a sangre fría. La vi muchas veces más, hasta cuando pintaron la casa meses después, la seguí viendo. La veo aún. Es de esos recuerdos imborrables de la infancia que guardan exactamente el olor del día. El soplo del viento, la luz del sol cayendo sobre el arbusto de flores rojas cerca de la puerta, cerca de la mancha de sangre. Relaciono el fin de mi infancia con el recuerdo de viajar en el asiento trasero del auto de mi papá un día cualquiera, después del colegio, y darme cuenta como si hubiera partido un rayo, como si me hubiera partido un rayo, de que estaba y estaría para siempre sola en mi propio cuerpo. Todavía me parece sentir el golpe de la adrenalina, el súbito sobresalto con que tuve esta certidumbre. En un instante, comprendí aterrada que nunca nadie estaría dentro de mí. Sentiría lo que yo sentía. Escucharía mis pensamientos más recónditos. No me podía cambiar por otra persona ni ser otra cosa que esa niña de falda escocesa y blusa blanca de uniforme. Jamás podría ver de frente mi propia cara, sino a través de los espejos. Anduve desconcertada varios días por la enormidad de mi descubrimiento. Anonadada por el azar de que me llevó a nacer donde nací, pensando en la arbitrariedad de que me había hecho entrar al mundo por la puerta grande. En lugar de ser una de las niñas flaquitas y harapientas que corrían a golpear las ventanas del auto pidiendo limosna, y en cuyos ojos me parecía percibir con dolorosa claridad mi propio desconcierto. Thank you. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Morras Chambeando. Les agradecemos por haber escuchado este programa. Y pues agradecer a Isabela por esta lectura que nos pareció súper, súper bonita. Y como todo el tema sobre qué es ser mujer, ¿no? Y, o cómo se construye este ser mujer, que pues históricamente ha sido construido desde estereotipos, desde los roles de género, desde la belleza hegemónica, desde un montón de cosas, ¿no? Y cuando hacemos estas rupturas en este sistema que nos dice cómo debemos ser, pues entonces ya no somos mujeres, ¿no? Somos otra cosa, pero una mujer no, porque una mujer tiene que ser buena, callada y un sinfín de características que nos dan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho a Isa, a los y las que nos escucharon y a Mar. Y Mar también se quiere despedir y tiene algo que decirnos. Muchas gracias, igual pues por el espacio. Como había dicho, pues es muy importante que haya espacios como este. Igual creo que al final todo como quedó ligado, o sea, no hay una, no son cuestiones que estén alejadas una de la otra, ¿no? Al final el cuestionamiento, ¿no? Y la crítica hacia el sistema y hacia las estructuras, pues es lo que va a hacer, ¿no? Va a ir de alguna otra forma, pues contra todo lo que está impuesto, ¿no? Y en ese sentido a lo que se nos impone a nosotras como mujeres, ¿no? Así, las características pues que son opresivas, ¿no? De alguna otra forma. Entonces, espero que igual les haya gustado de lo que hablamos y que igual les haya interesado. Yo nada más igual lo que quisiera como pues como instarlas a hacer es que pues busquemos más como justo sobre esto, porque hay un buen, ¿no?, acerca de las mujeres en la música, etcétera, y que hablemos de ello y que lo compartamos con nuestras amigas, y van a ver que todas las propuestas pues están muy muy increíbles. Y pues igual despedirnos con una canción justo como de un proyecto igual de mi hermana, que también es músico. Música, me gusta decir más música, y que igual pues es deriva de este género que es el punk, y que como les dije, pues tiene otros subgéneros muy interesantes, ¿no? Y es de lo que se está haciendo actualmente en México, ¿no? Entonces igual para que la escuchen y esperemos que les guste. Y nada más terminar con un poema igual de Adrienne Rich, que igual de alguna otra forma va a cerrar, creo que perfecto, este programa, que se llama La extranjera, y dice así: mirando como antes he mirado, derecho al corazón, de la calle hasta el río, caminando por los ríos de las avenidas, sintiendo el temblor de las cuevas bajo el asfalto, viendo encenderse las luces con las torres, caminando como antes he caminado, como un hombre, como una mujer, en la ciudad, mi ira visionaria despejando mi vista y las detalladas percepciones de misericordia, floreciendo de esa ira, si al entrar en un cuarto, desde la aguda luz brumosa, los oigo hablar un idioma muerto, si preguntan mi identidad, ¿qué puedo decir sino que soy la andrógina? Yo soy la mente viva que no pueden describir en su idioma muerto, el sustantivo perdido, el verbo que sobrevive, no solo en infinitivo. Las letras de mi nombre están escritas entre los párpados del recién nacido. Y con esto cerramos esta emisión del Morras Chambeando.